proyectado en Capilla del Monte, la película El Camino de Santiago, y estamos en comunicación con uno de sus guionistas. Sí, con Omar Quiroga. ¿Cómo estás, Omar? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día, un gusto poder hablar con vos. Lo mismo para mí. Bueno, ahora estamos bajo otra perspectiva, por suerte, sobre muchas de las cosas que sucedieron en los últimos 4 años. Y está buenísimo que podamos compartirnos. Me gustaría preguntarte cómo fue hacer el guión, cómo fue vincularse con los datos de esta causa, con las familias. ¿Cómo fue tu proceso en relación a esta película? Bueno, en realidad fue un proceso muy rápido el empezar con esta película, porque a mí me llamaron un día apenas si había escuchado la noticia de que un par de días antes había un muchacho que en un episodio de protesta en Chubut había desaparecido, no lo encontraban después de un episodio de represión. Y me dijeron, mira, es así el caso, está Juan Alonso que se va a ir para allá a investigar y queremos mandar un par de cámaras. Me encontré con Tristan Bauer. Sí. Y con Jorge Devoto, que me dijeron, mira, la verdad es que tenemos ganas de seguir este caso, a ver si hay algo importante que contar acá. Y nada, y a ver si yo quería ayudarlos a hacer el guión, a pensar un poco, porque había que ir, más allá de que Juan Alonso iba a investigar, había que plantearlo en términos de relato audiovisual, con lo cual había que pensar mínimamente qué es lo que iban a grabar. Claro. Dije que sí y se fueron. 3 o 4 días después volvieron con el material y 2 o 3 días después estábamos sacando en C5N el primero de unos clips, unos informes de 5 minutos, 6, 7 minutos que sacamos a lo largo de los primeros 15 o 20 días desde la desaparición de Santiago durante agosto del 17, donde expusimos todo el caso, ¿no? Y bueno, así empezó para mí y para el resto, para un grupito muy muy chico de investigadores, digamos, y de realizadores, el Camino de Santiago, con la investigación de lo que había sucedido con Santiago en el sur. Bien. Y a partir de ahí, nada, digo, es que empezó todo este run-run, empezó todo el lío de medios, y nosotros cubrimos la primera marcha que se hizo a los 15 días, después la que se hizo al mes, que tuvo un episodio de represión tan grande. Es decir, durante un mes y medio lo cubrimos online, digamos, lo cubrimos en directo, digamos, de alguna manera. Y ahí se produjo una gran impas, que fue cuando ya no se sabía qué destino tenía la investigación, ¿no? Sí. Y hasta que apareció el cuerpo, que ahí decidimos empezar con el documental. Uh-huh. Y emocionalmente, digamos, te fuiste involucrando con la historia de Santiago, digamos, después que apareció el cuerpo, que se trató por parte del gobierno anterior de un modo tan deshumanizado, recuerdo expresiones. Sí, de, por supuesto. Claro. Esto desde un primer momento, o sea, lo que les conté recién es lo operativo, digamos, ¿no? Uh-huh. Cómo fue la cuestión. En realidad, lo que a mí me movió cuando me llamaron y éramos 3, 4, 5 personas reunidas para ver si hacíamos algo, era, bueno, desapareció un muchacho. Claro. ¿No? Eso, la noción de que alguien estaba desaparecido en estos tiempos, en democracia, en lo que significaba, y con lo que nosotros ya sabíamos que venía sucediendo con el gobierno de Cambiemos y la represión, ¿no? El Ministerio de Seguridad. Es evidente que había algo importante que estaba ocurriendo ahí, y algo gravísimo, que era una desaparición. Claro. Eso sí, no solo nos movió enseguidita, sino que nos conmovió todo el tiempo. Y como te digo, para mí fue un trabajo en el cual nos vimos todos obligados a ponerle lo más profesional que teníamos, pero es emocional de por sí, ¿no? Yo lo asumí, nada, como una tarea de militancia, si se quiere, más que nada de deber cívico. Uno está para eso, para contar cosas que uno considera que se tienen que contar, ¿no? ¿Y qué respuestas viste al principio cuando se estrenó? ¿Cómo percibiste las respuestas de la gente? No, la respuesta de la ciudadanía yo creo que fue muy buena, pero se evidenció durante todo el tiempo, porque el caso de Santiago tuvo esa repercusión enorme en la ciudadanía, en la población, llegó hasta las escuelas. Hay cosas que, una de las cosas que a mí me marcaron la importancia del caso en todo el tiempo, desde el primer momento de la investigación hasta cuando se hicieron tantos reclamos ciudadanos, cuando después se estrenó la película y la repercusión que tuvo, una de las cosas que me marcó fue el rechazo de parte del gobierno, en ese momento de parte de las autoridades, que tuvo desde todo punto de vista el contar esta historia. ¿No? Ya la investigación, que fuera una investigación periodística a dedicarse a esto, naturalmente el Ministerio de Seguridad lo tildó de un relato. Sí. ¿No? Y por supuesto, todo lo que ya sabemos después, el espionaje a la familia, la persecución a cada uno de los que quiso poner esto a conocimiento público, porque de eso se trata, digamos, de para nosotros lo que fue la lucha de algún modo de siempre, que es cuando un caso importante debe ser comunicado y hay un poder importante que quiere ocultarlo, que en este caso fue el Ministerio de Seguridad, en este caso fue el gobierno de Mauricio Macri y Patricia Bullrich y toda la gente que trabajó con ella, ¿no? Sí. Y por supuesto una gran parte de la justicia, más que de la justicia, del Poder Judicial. Tenemos sí. La costumbre de llamar justicia a lo que es el Poder Judicial, ¿no? Sí, que en este caso se vio claramente involucrado. Hay cierta perspectiva, ahora se reabre la causa con otra visión también, bueno, política y de otro momento. ¿Hay, te genera una expectativa de que se pueda llegar a esclarecer? Mira, te soy sincero, yo lo que vi de parte del Poder Judicial fue primero con la investigación de Tranto, con eso que se llevó adelante desde la Fiscalía, ahí en Chubut, la investigación, y después con el juez Geral, es, de algún modo, todo me resultó siempre muy sospechoso, muy oscuro. Sí. ¿No? Y la falta de investigación, la falta de precisiones. Y la verdad, en este momento lo que siento es que sigue estando en ese limbo donde la Corte vuelve todo el tiempo a tirarle la pelota al juzgado y al mismo juez, y no se deciden a que esta causa la agarre alguien que realmente tenga ganas de esclarecer. Sí, ¿no? Sí, bueno, el punto en el Poder Judicial, que ya sabemos que ahí hay una necesidad de quiebre y de renovación, porque si no seguimos igual, ¿no? La participación sí, sí, sí. Política, la injerencia política en determinadas cosas, la manipulación, lo estamos viendo en lawfare y demás. Pero bueno, en este caso tan emblemático, recordemos que hubieron marchas multitudinarias en todo el país pidiendo que apareciera Santiago y a ninguno nos quedó, todos nos quedamos con la insatisfacción de la explicación de por qué aparece el cuerpo después, en un lugar donde se rastrilló un montón de veces, las sospechas que tenemos y que tuvimos a lo largo de todo el transcurso de la desaparición de Santiago. ¿Cómo hacer? Bueno, desde tu lugar, claramente, a través de la película, es mostrar un poquito cómo fue ese proceso y poner un poco de luz y de diferentes perspectivas. Pero hoy, ¿cómo podríamos hacer desde el hoy a seguir llevando luz a ese momento, a ese caso? Mira, yo creo que son dos cosas. Por un lado, uno tiene, creo que la sensación que tenemos todos, y ya desde el momento de la desaparición, ¿no? Esto cuando uno dice desapareció Santiago Maldonado, en realidad para nosotros y para mí particularmente, lo que pasa es que desapareció, murió un muchacho que recién empezaba a vivir. Sí. Que no, y en circunstancias donde un episodio de represión a una protesta. Y uno básicamente lo que siente es que no solo es una injusticia la propia muerte de Santiago, sino cualquier episodio de protesta que derive en una situación tan trágica como una muerte, de por sí es una injusticia. Creo que si hay algo a lo que tenemos derecho los ciudadanos en la Argentina es a protestar, por ejemplo. Sí. Y a no terminar muerto después de una protesta. Sí. O a no ser reprimido de manera brutal y salvaje. Creo que eso sí en estos tiempos se ha mitigado. Eso desapareció. Al cambiar el Ministerio de Seguridad, ahora la forma de llevar adelante las protestas y estas cosas se augura como que va a ser otra, y de hecho es otra, ¿no? Sí, sí. Por el otro lado, Es imprescindible que estas cosas las contemos. Las autoridades tienen la obligación de dar a conocimiento público las cosas que hacen, las cosas que suceden. Y creo que los que nos dedicamos a contar historias, si alguna obligación tenemos, si algo podemos hacer que nos beneficie a todos, es esto, con lo que vos decís, echar luz, contar. Sí. Que las cosas tienen que ser públicas. Digamos, que las cosas sean secretas no beneficia nunca a nadie. No. Hay algo que, esto que vos decís, lo de la justicia, el poder judicial que tiene que cambiar. Para mí, lo que tiene que cambiar en el país es esta noción del secretismo. ¿Viste? De que las cosas está bien si son secretas. Sí. No hay nada que esté bien si es secreto, realmente. Está muy bueno. Te agradecemos un montón poder conversar con vos. Mañana se va a proyectar acá en el Cine Teatro y va a ser una posibilidad, ya la hemos visto acá, se ha proyectado, pero está buenísimo que sea en el Cine Teatro. Y bien contundente con su pantalla, su sonido y todo. Y sí, me alegro de eso, porque una de las cosas que sentimos nosotros era, y muchas veces la gente nos pregunta, ¿por qué la película no está subida a YouTube? ¿O por qué uno no puedo apretar un botón y verla en mi casa? Sí. Porque la verdad es que lo que comprobamos en la casi totalidad de los casos es que la gente quiere ver, la ciudadanía quiere ver estas películas en conjunto con otros, para poder hablar al mismo tiempo. Porque la gran experiencia, y ustedes lo habrán comprobado y lo van a comprobar mañana, es que cuando termina esta película te deja con una gran angustia y realmente la necesidad de la mayoría de los que asisten a las funciones no solo es de ir a ver y a recibir una información y a tratar de entender algo, sino a poder expresarse, a poder decir algo. Buenísimo, muchísimas gracias. Hacemos extensiva la invitación y está buenísimo que sea también un hecho colectivo y que nos vincule y que nos haga reflexionar y pensar y dialogar entre todos cómo seguir echando luz a estas cosas que nos siguen generando dolor. Te agradecemos un montón, Omar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo grande, gracias. Buen día para todos. Parte de un todo bajo el cielo.